los ojos para verme a mí. Ciérralos y mira qué hay dentro de ti. Lee tus logros y dice suficiente, pero así. Cierra la boca y abre la mente ante la ilusión latente. ¿Cómo es? Dime. Cierra las manos, ponte de pie sin señalar el pasado. Camina por un después y por la frente donde quiera. Pon el ego en mil maneras que yo cociné. Disfrace pa' que comiera, no pagas por lo que esperas. Canto en el ritmo que quieras, días de vera con la razón al azar. Luce, yo no sé decir lo que tú quieres escuchar. O aún tú no estás apto para captar lo que intento manifestar. Mi seriedad podrá jugar con tus ganas y mi momento, claro está. Dime si miento que el pueblo perece por falta de conocimientos. El viento no lo describe. Es como el rap en inglés que no entiendes y te lo vives. Es flowcito lo que pides, pero hoy del te despides y decide, yeah. Sin hablar de suerte, yo no doy un peso por lo que inviertes. Aquí estoy por un mensaje y el traje vende su imagen. El consejo no divierte, que mírame débil, que sueno fuerte. Y no me dé la espalda, déjame verte. Las ganas con esconderte, voy a hacerte la pregunta que nadie responde. Dice bien, estás aquí con el corazón en donde. Soy de los que nada esconde, me vacilo el flow de Yori, el de la Jota, y me he dejado de ser under al son de quita muralla. El humano de por sí falla, en el otro crucé la raya. En este miré de lejos porque mi batalla es con quien de la talla. Mi pie que pisa canalla, mi cuarto no entra mosquito. Las ventanas tienen malla, corriente pa' cada guaya. Sigo como una atalaya, rapeo y tú te desmayas. Cada susurro de envidia tiene un ruido que lo calla. Lo que dicen aprendices le metemos more fire. Lo que dicen aprendices le metemos more fire, fire. Que libre de su ego esté, que la primera piedra lance, y a su cara va a regresarse y estrellarse. Para quien sintonice tarde, de contarle que esta noche hablamos de hip hop y me tocó darle. Desde mi perspectiva pienso que aparte de tenso, el mundo del hip hop está inmerso en estigmas inmensos, lo que me lleva a criticarme a mí y a ti por bruto y a mí por no explicar antes esto. No finjan ser honestos diciendo que no soy humilde por haberme alabado en cuantiosos textos. El rap es esto y todos lo sabemos. Cuando se trata del rap a fuego, fumamos del ego nuestro. Bueno, así fuego a mí competi, incluso han dicho soy rico de cuna. Algunas lenguas de spaghetti, sí, que de mí no saben nada y andan hating, porque en rap más o menos un cartón de huevo les metí. Culosamente batió culo con la mente, suena diferente pues yo no sé cantar precisamente. Yo me limito a recitar como un maldito, como lo hizo Wu-Tang y otros tantos grupos de rap brutal, insisto. Hay gente con bruta de alma que no saben de hip hop y suelen hablar bla, del rap hecho a caca, cuando ni siquiera del rollo saben nada. Por eso apoyo al que pa'l coño les recomiende viajar, jaja. Más madurez y menos mamadores, señores, colaboren con favores para que el rap mejore. Aquí hace falta verdaderos, sobran menores, no de edad sino de mentalidad, para que el hip hop mejore. Con verdadero me refiero a lo que hicieron de este un género real y no un género pasajero. Bueno, me río de ese que espera ser único, pensando en ser único y primero, el muy estúpido, pero hey, a mí que me dejen de último quiero. Hey, a mí que me dejen de último quiero. Hey, a mí que me dejen de último. Cause I don't wanna be the first one, A mí que me dejen de último quiero. Hey, a mí que me dejen de último quiero. Hey, a mí que me dejen de último. Cause I don't wanna be the first one, A mí que me dejen de último quiero. Hey, a mí que me dejen de último quiero. Hey, a mí que me dejen de último. Cause I don't wanna be the first one, Yeah. Benny Fernández y el Chavo González. Dice, the first one. Yeah. Así lo hacemos nosotros. Soy el último. Yo, Ken. What's up, nigga?